pero mira quién ha vuelto, anda suelto. Pero si fue puto el más completo. Mi madre no tiene que ver en esto, honesto, compañeros y enemigos. Creo haber leído que estos últimos son más fieles contigo. Un asalto, no, pero súbame las manos hasta que las nubes crean que las señalamos. Y no consciente de cuán inconsciente puede ser. No me escuches que te voy a corromper. Hablaré de groserías, cosas que no sabías, filosofía que no cuadra con tu fantasía. Así que deberías hacerme otra brujería para ver si dejo el canto y hablo lo que tú querías. Perfecto para el sistema, ¿no? Ese es el problema. Yo tratando de ocupar mi espacio bajo el sol que quema el con. Ínfulas de reyes y leyes para bueyes. Llegan y te dicen que no puedes ser como tú eres. Váyame a la mierda, compadre, por el desagüe. Si puedes, tómame el atajo del coño de su madre. El rap de alto calibre, hecho por tigres, para tigres. Aunque peligre, lo único en mi contra es que soy libre. Adivina quién volvió. Adivina quién regresó. Adivina quién llegó. What? Manos arriba, pantaletas abajo. Adivina quién llegó. Adivina quién regresó. Adivina quién volvió. What? Manos arriba, pantaletas abajo. Skin can on my eye. Dos mil y pico. Contigo. Sube la mano ahí. Voy. Yeah, we are.